Decíamos en los títulos del informativo que hay un nuevo modelo de atención territorial del Ministerio de Desarrollo Social. Para ello contrató 99 técnicos y ya no trabaja más con organizaciones no gubernamentales, con ONGs. Estamos en contacto telefónico para consultar al Sindicato de los Trabajadores del MIDES. Estamos en contacto telefónico con Ana Castelucho, representante de los trabajadores del Ministerio. Ana, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. A ver, ¿qué pasó? Te escucho, Ana, a ver. ¿Estás ahí? Sí, te escucho, a ver. Ah, bueno. No, que muy... Bueno, buenos días y muchas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, te escuchamos. A ver, ¿de qué se trata? ¿Hay algo distinto? Porque yo me acuerdo que se hablaba muchísimo del plan anterior y ahora esto parece ser algo diferente. ¿Es diferente o no lo es? Bueno, relativamente diferente. En realidad, nosotras el año pasado, junto con su tía, estuvimos denunciando el cierre de muchos programas de MIDES, entre ellos era el cierre de los OCAT. Los OCAT justamente lo que cumplían era esta función del MIDES, digamos, tener presencia en el territorio, en los barrios, digamos, más allá de las oficinas territoriales que ya están establecidas. Los OCAT venían trabajando hacía muchísimos años, eran sí convenios con ONGs, con ONGs que en realidad tenían ya un arraigo territorial y por eso eran elegidas, y había ya digamos, un conocimiento adquirido durante todo ese tiempo del territorio. Lo que está haciendo ahora el MIDES es contratar, sí son 100 trabajadoras y trabajadores con contratos unipersonales, ¿no? Esto quiere decir que el Ministerio no es que está asumiendo, no está jerarquizando este programa, digamos, contratando trabajadoras y trabajadoras como presupuestadas, ¿no? Sí. Es lo que debería ser. Simplemente está contratando 100 empresas unipersonales para que cumplan esta función. Esto quiere decir que, bueno, que los trabajos van a ser los más precarios. Y además lo que nos llama mucho la atención es que se esté planteando esto como si fuera, digamos, una novedad para el MIDES, cuando fue este mismo ministerio el que quitó el servicio 7 meses antes, ¿no? O sea, ahora es como si estuviera inaugurando un nuevo servicio, cuando en realidad hace 7 meses que este ministerio decidió dejar a la población sin el servicio. Por otro lado, además, es solo en esta área que el MIDES ha decidido dejar de tener convenios con el ONG, porque, por ejemplo, ha decidido dejar todo el equipo móvil, que es, digamos, el equipo de MIDES que se dedica a hacer las recorridas y tratar, digamos, con todo lo que es la población en situación de calle, y lo tercerizó en una ONG también. Entonces, digamos que esto es por un lado toma una decisión, por el lado va para el otro lado, no es una inauguración, es un servicio que se había dejado de brindar, así que bueno, muchas dificultades al respecto. Uh-huh. Ana, el Ministerio dice en este nuevo enfoque como que ya no se terceriza el trabajo. Ahora, ¿hay un seguimiento del ministerio efectivo del trabajo que realizan ellos? Porque dice que esto es dependiente de cada uno de los departamentos. Estamos hablando la pregunta es hacia los nuevos trabajadores que van a estar ingresando o hacia Sí. No, en realidad sí, el MIDES, cuando el MIDES contrata unipersonales, en realidad lo que está contratando son funcionarias. En realidad no son personas que funcionen como empresas. El MIDES oculta una relación de dependencia, ¿no? Son personas que marcan reloj, que ingresan por concurso y demás. Otra cosa que sí que les interesa, también les quería contar, era que el concurso por el que están entrando estas personas, MIDES pidió ser vedora en ese concurso, insistentemente en reuniones bipartitas, y en Montevideo sí fuimos vedores y podemos dar cuenta de que el proceso fue el que debería, pero en el interior eso no sucedió y hubo muchas denuncias de irregularidades, clientelismo y demás. Y nosotras, como no fuimos vedoras, no estamos en condiciones de decir que eso no sucedió. Eso por un lado. Después, por el otro, en el tema del contacto con las ONG, es esto que te comentaba. Digamos, siempre la relación entre un ministerio y las ONG es una relación, digamos, que tiene sus pros y sus contras con respecto a la relación de tareas directa de un trabajador o una trabajadora del ministerio, ¿no? Las ONG tienen ciertas potestades y el MIDES tiene otras potestades. En realidad, el MIDES igual, repito, por ejemplo, todo lo que son refugios, el MIDES lo sigue tercerizando. O sea, no hay un cambio de modelo del ministerio. Hubo una pequeña modificación, digamos, sobre este punto, que es la atención territorial, digamos. Nosotros no tememos que las trabajadoras y los trabajadores que vayan a ingresar funcionen como empresas, porque eso no va a suceder, porque ya el MIDES ya tiene unipersonales, ya tiene cerca de 160 trabajadores y trabajadores unipersonales que son funcionarios, básicamente. Así que bueno, por ese lado no sería más bien nuestro señalamiento, sino sobre todo a que esto suena un poco extraño teniendo en cuenta las decisiones anteriores que el MIDES ha tomado. ¿Cómo esa última parte? No entendí bien. No, sí, que en realidad lo que nosotros señalamos, digamos, sobre esto es que bueno, que sea el Ministerio está hablando sobre un nuevo abordaje territorial, sobre territorios desatendidos. Y es esta misma administración la que decidió desatender esos territorios y la que decidió dejar a estas personas sin atención. Entonces, digamos, la noticia suena un poco extraña cuando lo vemos a la luz de esta información. Y sobre todo en esta cuestión de decir no tercerizo, y uno piensa que entonces el MIDES de una vez por todas va a asumir a sus funcionarios y va a asumir, digamos, a su plantilla como debe. Y en realidad está contratando trabajadoras y trabajadores unipersonales. Entonces, digamos que la información es muy relativa. Ahora, Ana, ustedes como sindicato, ¿cómo lo ven esto? ¿Hay mayor descentralización, más cantidad de trabajo técnico o más contacto con la población o menos de todo eso? Bueno, en realidad, antes había, los OCAT tenían 150 trabajadoras y trabajadores. Uh-huh. El ministro salió a decir que cada una de esas personas tenía 10 horas de atención al público. Lo que establecían algunos de esos pliegos era que tenían un mínimo de 10 horas. Pero en realidad eso no era lo que sucedía. Las personas tenían 15 horas o más de atención al público y el resto de coordinación con otras instituciones y demás. Y ahora son 100 personas que están entrando. Entonces, en realidad, no parecería haber un aumento significativo en cuanto son las horas técnico por territorio, ¿no? En ese sentido, matizar también lo que está diciendo el ministro en cuanto a que ahora va a haber un aumento muy significativo. Por otro lado, el tema de los fines de semana, digamos, eso también puede ser complejo para una trabajadora o un trabajador, teniendo en cuenta que no estamos hablando de servicios de MIDES que sean... por ejemplo, el servicio de calle, ¿no? Que impliquen que tenga que haber como una continuidad los fines de semana. Digamos que los llamados son tan abiertos que en realidad no parecen otorgar demasiadas garantías para las trabajadoras que van a estar ingresando ahora, ¿no? Claro. Así que bueno, son como varias puntas sobre esto. Una cosa que quizás te quería comentar también sobre lo que habíamos hablado un poco más temprano, del tema del problema de los llamados de para unipersonales, sí. Como es este, y como hay otro que hay en curso, que son 130 personas que están entrando para el programa del Igual Crece Contigo. Nosotros estábamos muy preocupadas por esto que estaba pasando de discrecionalidades y demás. Entonces llevamos el tema a una DINATRA, a una negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo, y logramos que el MIDE se comprometiera a que a partir de ahora todos los llamados abiertos que sean incluso para unipersonales cumplan con todos los requisitos que implica, digamos, ingresar al Estado, ¿no? O sea, los procesos debidos para ingresar al Estado. Esto, digamos, nos da a las trabajadoras y los trabajadores la tranquilidad de que se cumplan con los procesos, pero también a la ciudadanía, digamos, la transparencia que corresponde para el ingreso al Estado, porque esto es ingreso al Estado de todas formas. Perfecto. Ana, de todas maneras, va a haber que hacer un seguimiento de este trabajo y verlo un poco más adelante, ¿no? Y bueno, sí. Nosotros, lamentablemente, en el MIDES desde hace mucho que tiene este tipo de contrataciones y ha habido despidos de trabajadores completamente injustificados por decisión unánime, o sea, por decisión, perdón, unilateral de parte de una directora o un director. Así que ya sabemos que las consecuencias de las contrataciones unipersonales son complejas. Y bueno, en cuanto a la tarea en sí, por supuesto que esperamos que se pueda cumplir con todo lo que hay que hacer en territorio, que es mucho dada la circunstancia que está pasando, atravesando el país. Esperamos que el MIDE pueda cumplir con esto, ¿no? Ahora, para las trabajadoras y los trabajadores es un poco más complicada la situación. Muy bien. Ana Castelluccio, muchísimas gracias por el tiempo y la información por ahora, pero seguimos atentos a esto. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen bien. Igualmente. Hasta luego.